Aunque no lo parezca, nosotros sí tenemos madre. Y mucha. Y queremos felicitar a todas las madres que gobiernan, educan, trabajan, dirigen, alimentan, curan, hacen política, estudian, se organizan, escriben, pintan, aman, disfrutan y son libres. Queremos felicitar a todas las madres que saben que ser madre es solo una pequeña parte de ser mujer. Felicidades. Madre, soy un... La voladora.